El mariscal Kim Jong-un recibió el mensaje de consuelo que le dirigiera recientemente el doctor Mulatu Teshome, presidente de la República Federal Democrática de Etiopía. El remitente expresa en nombre del pueblo y el gobierno de Etiopía y en el suyo propio una profunda compasión a los familiares de víctimas y al pueblo y el gobierno de la República Popular Democrática de Corea, por lo que este país sufrió daños humanos y materiales por la inundación en septiembre de 2016.